Sí. Y bueno, tenemos el bueno de la semana que... que es el presidente del bloque radical de senadores, Gerardo Morales. Dice que no a la aprobación, del convenio marco para reducir el tabaquismo en Argentina, pero sí a la aprobación de una ley de salud. Sería como el eslogan que reduce su oposición al convenio que busca reducir el tabaquismo en Argentina. Es uno de los pocos países del mundo que aún no lo ratificó. O sea, hiciste un titular clarín, ¿no? No, no. Es decir, una mala y una buena, cuando en realidad es la mala, dijo. El chabón se opone a una ley que está... Yo no sé cómo podés... Claro, aparte, ¿cómo podés estar a favor de la aprobación de una ley de salud en el marco de que te opones a reducir el tabaquismo en Argentina? Dice que la razón es proteger a los productores. Sí, sí, nos imaginábamos. Igual, Gerardo, no te da ningún tipo de problema. Claro. ¿Sabés cuántos mueren por año en el país? Para que si fuera un problema pequeño, digamos. Sí, sí, sí. 40.000 personas. 40.000 personas muertas por el tabaquismo, digamos. Por causas relacionadas con claro. el tabaquismo. Y dijo, lo que nosotros no vamos a permitir es que baje la producción. No vamos a permitir que se apruebe el convenio marco. No hay producciones sustitutas. Y no. Claro. Salvo de marihuana, digamos. Claro, totalmente. No, que no es legal tampoco. ¿Le puedo decir Gijo a Morales? Gerardo, ¿le puedo decir a Gijo? Gijo está a la derecha del Partido Republicano en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ha aceptado las políticas de reducción de tabaquismo. Bueno, lo que pasa es que la derecha argentina es un híbrido raro. Para hablarlo. Pero igual, ¿no? Es bueno, ¿no? Porque defiende a los productores. Recién hablábamos en la preproducción que defendería, por ejemplo, a los productores de coca en Bolivia. En Bolivia, ¿no? Obviamente. Eso sería progresista. Por lógica transitiva. Claro, eso sería progresista. No creo en el caso de Gerardo Morales, que debe tener muy buenos lazos con las productoras de tabaco en la Argentina. Sí, total. Con cualquier empresario importante de la Argentina, Gerardo Morales tiene o debe querer tener algún tipo de relación. ¿Cómo te gusta enchastrar gente? Totalmente. Pobre Gerardo. Gerardo Morales, te bancamos porque fue un tipo que actualizó lo del parqué para hacer asado. Usted sabe, ¿no? Lo que dijo de la asignación universal que le iban a usar para comprar Paco y... Sí, sí, después trató de caretearla, pero bueno, ya lo había dicho. El bueno de la semana para FMI, Gerardo Morales, y empezamos con esto que fuimos muy ingenuos.